Bien, a los que nos visitan, bienvenidos el día de hoy, que el Señor les bendiga. Espero que esta meditación sea de provecho para sus vidas, para la vida de todos los congregantes. El tema que venimos tratando no es un estudio de la Iglesia, sino dar puntos esenciales de lo que es la Iglesia en un contexto grupal. Y por sobre todo yo voy a hablar hoy, la Iglesia, el reino de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, te agradezco por tus muchas misericordias. Señor, ayuda a este inútil a poder vertir esta meditación que me has dado hoy. Sé tú en mí, Padre amado, lleva cautivo los pensamientos de mis hermanos y el mío también. Si alguna resistencia, oh Cristo Jesús, sea tu palabra, Padre amado, confortando los corazones, conforme tú nos has enseñado a que prediquemos y hablemos, eso hoy día haremos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hay algo que tiene que quedar claro, tan claro como el agua. La Escritura nos enseña que si bien los tiempos cambian, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros debemos estar en búsqueda de la Iglesia viva, aquella Iglesia primitiva que realmente tenía una comunión directa con Cristo. Debe quedar claro que la Iglesia primitiva, como la vivieron los que nos precedieron, en esta sociedad no se puede vivir así. Si estás en un valle lleno de normativas, de leyes, si estás en una ciudad grande o pequeña, con sus prácticas, con sus gobernantes, la Iglesia no se debe amoldar a los requisitos humanos, sino que hoy en día debe traer la práctica de los primeros cristianos, pero encajarla en la sociedad y en el siglo XXI. Es evidente, una vez mientras hablaba con un hermano me decía, pero usted tiene que saber, hermano, que el hermano Pablo, ni Pedro, ni Juan usaron computadoras y tampoco no se valieron de la tecnología. Pero en ese tiempo había el papiro y la letra, o sea, el papiro, el hollín para escribir. Esa era la tecnología en ese tiempo. O sea que esa tecnología era la que usaban los primeros cristianos. Hoy tenemos mucha tecnología. ¿La puede usar la congregación? Sí, por supuesto, les aseguro que si Pedro y Pablo estuviesen hoy en día, les vendría muy bien tener algo que se escriba mucho más rápido de lo que se escribía con tinta y papel. Y eso que en ese tiempo había escribas que estaban capacitados para escribir rápido. Lo que hoy una mecanógrafa en la década de 70, 80 hacía, ¿qué es? ¿50 palabras por minuto? ¿60? ¿100? Calcúlenle. Bien, un escriba con que agarraba la pluma en el papiro, entre 50 y 60 hacía. O sea que era una, digamos, una persona capacitada con la mano muy rápido para escribir, legible. Pero yo no voy a defender la tecnología de este mundo. Lo que quiero que entendamos es que quede bien claro que estamos en una sociedad y debemos encajarnos, pero no doblegarnos a ella. ¿Por qué? La Iglesia es el reino de Jesús. La vez pasada, Santiago nos decía, cuando Jesús tiene que mirar, cuando Jesús se humilla a mirar algo en el mundo, ¿a quién mira primero? ¿A los gobernantes de este mundo? ¿A los pobres de este mundo? ¿A la miseria en África? ¿A Israel? No. Jesús lo que hace primeramente es mirar a la Iglesia. Si Jesús tiene que hablar, va a hablar con su Iglesia, va a hablar a través de la Iglesia y va a hacer su obra con la Iglesia. No lo va a hacer con Israel, descartemos. No lo va a hacer con los judíos. No lo va a hacer con toda la gama protestante que hay en el mundo, llámese anabatistas, llámese bautistas del sur, llámese luteranos, metodistas, no lo va a hacer con ellos. Jesús no va a usar a los católicos, no va a usar a los mormones, Jesús no va a usar el cristianismo de este mundo para manifestarse. Él va a usar a su iglesia, una iglesia que está en comunión con Él. Hay algo que debemos marcar bien en claro. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver con el evangelismo de hoy en día. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver con ninguna denominación que hoy se ha levantado como religión protestante. La iglesia de Cristo es contraria al protestantismo de hoy en día. Por sobre todo es contraria a cualquier dogma religioso cristiano. Una cosa es la religión cristiana y otra cosa es la iglesia de Cristo. Vamos a tener que comenzar a separar lo que es religión cristiana de lo que es iglesia de Cristo. Y vamos a corregir un poco también nuestro vocabulario. Personas que comienzan, la vez pasada escuchaba personas que hablaban de la religión católica como la iglesia católica. Aquí debemos hacer un correctivo para todos nosotros. La religión católica no es iglesia, es religión católica. Cada vez que ustedes se refieran a los católicos, refiéranse como religión. No le den el título de iglesia, porque iglesia hay una sola, y es la de Jesucristo. Cuando hablen de los mormones o los testigos de Jehová, no digan la iglesia de los mormones, digan la religión de los mormones o la religión de los testigos de Jehová. Porque la iglesia es una sola, y es la de Jesucristo. Cuando hablen de los evangélicos, no digan la iglesia evangélica, digan la religión evangélica, porque iglesia hay una sola, y es la del Señor Jesucristo. Y es la que debemos practicar nosotros. Es por eso que la iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida. ¿Por qué? Porque no tiene denominación en este mundo y no tiene leyes humanas, sino espirituales. La iglesia es un reino superior, porque está en este mundo y no pertenece a este mundo. Cuando las escrituras nos hablan que somos de este mundo y no pertenecemos a este mundo, la palabra original en griego es cosmos. Cosmos no hace referencia a la tierra, ni a lo que hay en la tierra, ni al fruto de la tierra. Hace referencia al sistema que envuelve a este universo. Estamos bajo un sistema mundano, bajo un sistema satánico. Eso es el mundo. Vamos a leer Juan 18:36 para iniciar. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y eso es bueno que tengamos en cuenta. El reino de Cristo no es de este mundo. Pero el reino de Cristo está en este mundo, la iglesia, pero no pertenece a este mundo. Por eso es que el reino del Señor Jesucristo es superior a cualquier estado o nación que haya en el universo, o en el mundo. La iglesia es superior a cualquier nación, a cualquier pueblo, a cualquier constitución. La iglesia es superior a todo estado que se levante en el mundo, porque la iglesia está regida por el Señor Jesucristo, porque el reino de Jesucristo no es de este mundo, sino es un reino superior. Y si estamos en Cristo, estamos en ese reino superior. Vamos a ver lo que nos dice Juan 15:19 para ir un poco dándole aderezo a esta meditación. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso este sistema aborrece a la iglesia. Por eso este sistema no quiere a la iglesia genuina de Cristo. ¿Por qué? Porque esta iglesia está basada por las leyes y los mandamientos del Señor Jesús. Es evidente que en este mundo la iglesia de Cristo no tiene una constitución estatal ni humana. Por eso el mundo le aborrece. Pero hoy yo veo a las congregaciones evangélicas y al cristianismo de hoy estar bien enlazado con el mundo. Estado y religión parecen ir juntos. Y si bien Jesús dijo que Él es el que pone y saca reyes, no nos está diciendo que esté en vínculo con los reyes de este mundo, sino que Él es el que decide. Y como la decisión de Cristo es soberana y superior, la iglesia es superior a cualquier estado o nación que se levante en la tierra. Tengan en cuenta que cuando el Jesús renueve todo y este mundo sea transformado, nosotros vamos a heredar esta tierra como un único y solo pueblo con el Señor Jesucristo. Esta es la iglesia que es superior a todo lo que se pueda levantar en este mundo. ¿Y saben qué? Por decir estas mismas cosas que digo yo hoy en día, fueron encarcelados los cristianos del siglo 100 al 130. Todo aquello que ustedes tengan como historia del cristianismo, después de Juan, todos ellos fueron encarcelados justamente porque sabían que estaban en un reino superior. ¿Saben qué es lo que decían los imperios, el imperio romano de la iglesia primitiva? Son rebeldes, no se sujetan a nuestras normas, viven una vida distinta, tienen leyes distintas, matémosle. ¿Por qué? Porque no se sujetan a nuestra ley. Pero también se encontraban con algo totalmente distinto. La iglesia primitiva era misericordiosa, ayudaba a los pobres, ayudaba a los huérfanos, es más, socorría aún a los que no eran de la iglesia. Por eso es que muchos perseguidores, cuando iban a perseguir a la iglesia, terminaban convirtiéndose. Le pasó a Pablo. Vamos a 1 Juan 4:4. Miren lo que dice este versículo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si la iglesia está en Cristo, la iglesia es una iglesia vencedora, es una iglesia triunfante. Vive en el triunfo y en la victoria del Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura que si somos de Dios, hemos vencido al mundo, y nos enseña que este es el Evangelio que ha vencido al mundo. El Evangelio de la luz. El Evangelio que es vida. Y esta iglesia que está hoy en la tierra esperando ser levantada juntamente con Cristo Jesús, es la iglesia que también juzgará juntamente con Cristo Jesús a las naciones. ¿A qué nación se le da el derecho de juzgar? Israel esperaba ser cabeza de las naciones. Esperaba a un Jesús, a un Mesías, un líder político. No entendió quién era Jesús. Primera de Corintios 6:2, hoy día vamos a tener varias citas bíblicas. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Escuchen bien, los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hermanos, cuando Jesús venga y se siente en su trono, ustedes van a estar juntamente con Él, juzgando a los hombres y a las mujeres que no han creído en Él. No lo digo yo, lo dice la Escritura, no lo digo yo, busquen la versión que quieran. La Escritura nos está diciendo que ustedes que están aquí sentados, si perseveran en Cristo, si están en santidad, si guardan los mandamientos, van a ser coherederos también con Cristo Jesús y tener el derecho de juzgar a las naciones. Por eso es que la iglesia es superior a todo estado, nación, pueblo, religión que se levante sobre la tierra. Jesús no sacó a su iglesia de la opresión del pueblo romano, ni de las políticas tribales que había en ese tiempo. Por eso es que los judíos esperaban que venga un Jesús que les libre de la opresión romana. Ellos esperaban un Jesús que venga con autoridad y con poder, un Mesías que tome la espada, que instaure el orden y que lleve a Israel a ser cabeza principal como era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero no entendieron nada. Jesús no vino a rebajarse para pelear contra el César romano. Jesús vino a luchar con aquel que había instaurado el sistema mundano que era Satanás. Este es como un juego de ajedrez. Jesús no vino a ser una pieza de ajedrez para ser movida. Jesús vino a ser el contrincante de la otra persona que estaba jugando al ajedrez. Y en ese tablero le hizo jaque mate. Y le dio el triunfo a la iglesia. Los judíos no lo entendieron. No entendieron que Jesús no era un líder político o religioso. Jesús era el vencedor. Es el vencedor y ha vencido a Satanás. Le ha quitado las llaves del Hades y de la muerte. Jesús ha quitado al mentor de este sistema. Cuando nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no améis al cosmos ni las cosas que están en el cosmos, Jesús te está diciendo, no te sujetes a este sistema satánico, porque Él ya le ha vencido. Jesús ha vencido. Él no vino a luchar contra los hombres. Él se humilla a mirar este mundo. Él vino, se hizo hombre, estando en la condición de, o sea, teniendo la condición de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, o sea, como cosa a la que la tenía por precioso, aunque era precioso, sino que se despojó, dice, de sí mismo, haciéndose hombre, y se humilló hasta la muerte de cruz. Pero no vino a luchar contra los hombres. Jesús es Dios. Él vino a rescatar al hombre y a acabar con el núcleo del mal. Él vino a matar a Satanás. Y si Jesús venció a Satanás, la iglesia también le venció. ¿O ustedes piensan que la iglesia no ha vencido? ¿Saben lo que pasa? Es que hemos venido siendo mal predicados. Hemos nacido pensando que la iglesia es la religión. Nacimos pensando que los domingos había que ir a la iglesia y después salíamos y hacíamos una vida mundana cualquiera. Eso no es ser miembro de la iglesia. Eso no es ser un vencedor. Eso es ser un vencido. Un vencido por el mundo. El vencedor es aquel que está en el mundo, pero que no es de este mundo. Es aquel que con astucia y sagacidad, como dice, astuto como serpiente y sencillo como paloma, sabe utilizar las herramientas de este mundo. ¿Para qué? Para convertirlas en armas en contra de aquel quien es nuestro enemigo, Satanás. Mateos 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Comienzo leyendo este versículo porque ahora voy en la misma meditación a hablar de un tema importante. Ya hemos definido que la iglesia es superior a cualquier estado, pueblo, nación que haya en el universo. Ahora voy a decir, la iglesia es superior a Israel, y esto nos tiene que quedar bien en claro. La iglesia es superior a Israel, pero hablamos del estado de Israel. ¿Por qué la iglesia es superior a Israel? Jesús vino, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, ese conjunto de judíos, muy pocos, y los gentiles, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y les dijo en la cara a los judíos, yo les digo que el reino es quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es bueno que haya pasado. Jesús ha quitado ese privilegio a los judíos. Mientras que los judíos esperan hasta el día de hoy un líder tribal, un líder que los libere, un Mesías que lo ponga como cabeza de naciones, Jesús les ha dicho en la cara que ellos tienen un velo y no pueden ver. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No descartó a Jacob. Ojo, una cosa es el Estado de Israel, la política de Israel, y otra cosa es la raíz de Israel, que es Jacob. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Trajo la rama del olivo silvestre, la rama de los gentiles, y la implantó en el árbol genuino de Jacob, haciéndonos a nosotros también judíos, pero circuncidados en el corazón. Mientras que los judíos esperaban un Mesías que lo libere de la opresión romana y sea puesta por cabeza de naciones, Jesús vino a mostrarles que él venía a vencer a aquel que había sido mentor del pecado, aquel que era Satanás. No vino a instaurar un reino de hombres que mueren, sino de hombres que viven eternamente. Que la iglesia sea superior a Israel le quema a los judíos, y le quema a muchos evangélicos, le quema a los judíos mesiánicos que todavía piensan que el Señor ama un pedazo de tierra. Ojo, bendito sea Jacob y bendito sea Israel, pero hablamos que si Jesús mantiene hoy el Estado de Israel, no lo mantiene por amor al Estado de Israel, sino por amor a su siervo Jacob, y porque él está preparando desde 1948 un remanente santo que le espere. Fuera de eso, nosotros somos la iglesia de Cristo. Jesús rechazó ser rey de los hombres. Jesús rechazó, aquí estando en la tierra, ser el rey de los hombres. Porque él podía haber sido rey. Lo dice Juan 6:15, ¿lo tenemos ahí? Miren lo que le pasó a Jesús. Bien. Dice que en Juan 6:15, la Escritura nos relata que vinieron para hacerle rey. Y como Jesús vio que venían para hacerle rey, salió de ese lugar. Jesús rechazó ser rey de hombres que mueren. Jesús venía a ser un rey de hombres que iban a ser eternos. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ni siquiera fue con los discípulos, fue él solo. Jesús no aprovechó esa ocasión, huyó. Huyó de ese puesto carnal y humano. A Jesús no lo iba a coronar un hombre rey, lo iba a coronar Dios y rey de reyes y señor de señores. Y si Jesús es superior por ser un rey universal de toda hueste, principado y potestades, entonces la iglesia es superior a todo estado, pueblo o nación. La iglesia es superior a Israel por cuanto los judíos rechazaron a Jesús. Entonces Jesús quitó el reino de sus manos y lo dio a los gentiles. Gloria a Cristo por habernos hecho partícipes de tan grande promesa. Pero no nos envanecemos contra el árbol porque somos injertados, sino nos gloriamos en que Jesús elevó a la iglesia a un estatus superior, pues puso a la rama gentil en el tronco de Jacob, y esta rama dio y dará los frutos necesarios para el reino de Cristo. Pero como todo reino tiene que tener una constitución, ¿sí o no? Todo reino tiene una constitución. ¿Cuál es la constitución? Y esta es algo importante. ¿Cuál es la constitución del reino de los cielos? La bienaventuranza, Mateo 5. Imagínense en ustedes que un presidente tiene que dar un discurso. Sí, primero, un presidente, para llegar al estatus de ser jefe de gobierno, jefe de una nación, debe estar de la mano de los políticos, de los ricos, de los potentados. Pero Jesús no estaba de la mano de ningún rico, de ningún potentado. Rechazó a los escribas y a los fariseos. Le dijo en la cara que eran generaciones víboras. Y uno de los discursos más importantes fue el Mateo 5, las bienaventuranzas. Cuando ustedes lean en sus casas las bienaventuranzas, sepan que esa es la constitución del reino de los cielos. ¿Cuál es? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados sois, dice Jesús también en esa constitución, cuando por mi causa os persigan, os ultrajen. Esa es la constitución. A ver, comparen, les reto a que comparen las bienaventuranzas en Mateos con la constitución nacional argentina. Esta es la constitución del reino de los cielos. Cada vez que lo encontremos con Mateo 5, vamos a saber que estamos constituidos bajo la bienaventuranza y la misericordia del Señor Jesucristo. También el Señor Jesucristo dejó mandamientos. Él nos dijo: si me amáis, cumplid mis mandamientos. Los mandamientos son 10. También dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pablo también introduce mandamientos cuando le habla a los corintios, cuando le habla a los de Gálatas y a los de Éfeso. Y él dice: esto digo por mandamiento del Señor, cómo deben vestirse las mujeres, cómo deben ir los hombres, qué deben hacer los jóvenes, cómo deben portarse los niños, cómo deben comportarse las ancianas, cómo deben estar vestidos, cómo deben ser en su carácter y en su vida personal. Jesús puso una ley. Si ustedes no han leído cuáles son las leyes de Jesús, entonces estamos mal. Por eso es que la religión evangélica está tan confundida. Vive en un libertinaje que realmente asusta. La iglesia primitiva fue un reino que conmovió los cimientos de la humanidad. Dejaba desencajado la política romana. Hoy en día la iglesia tiene que ser aquel núcleo que deje totalmente desencajado a las políticas de este mundo y a la religión cristiana de este mundo. ¿Por qué no hay persecución hoy en día? No hay persecución porque simplemente la iglesia está de la mano con el mundo. No quiero decir que vamos a ir a buscar que nos persigan, sino quiero decir que debemos entender que el reino de lo que la gente llama hoy en día iglesia no tiene nada que ver con Cristo. La iglesia no debe ir de la mano con el Estado, para nada. La iglesia debe ser un pueblo y un reino constituido en Cristo Jesús. El pueblo de Dios empezó con los judíos, fue traspasado a los gentiles y culminará con un solo y gran reino. Vamos a Efesios 2, del 15 al 19. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si bien la iglesia no tiene nada que ver hoy en día con el Estado de Israel, el Señor Jesús, a los que le precedieron, a los profetas, a los apóstoles y a los que han de creer en Cristo Jesús en su venida, va a ser una sola y gran nación, un solo pueblo para él, que esté ya no enemistado con Cristo, sino que por medio de la cruz seamos amigos de Dios. Por eso es que dice Pablo claramente, este es el Evangelio que debe contener a Israel y los gentiles. Pero no un Estado israelí, sino una nación sujeta a la voluntad de Cristo Jesús. La iglesia debe conmover al mundo, debe realmente ser un reino que trastorne a todo pueblo, a toda nación. Debe hacerlo. ¿Por qué la iglesia no impacta en este mundo hoy en día? Porque vive como el mundo, está como el mundo, trabaja como el mundo, estudia como el mundo. No impacta, la iglesia no debe impactar nunca porque no tiene santidad. Pero a santidad sois llamados, la Escritura nos enseña que la voluntad de Cristo Jesús es vuestra santificación. La iglesia, la salud y la educación. Vamos a ir terminando con esto. Así como la iglesia tiene una constitución, que son las bienaventuranzas, tiene leyes y mandamientos, porque es el reino de Cristo, la iglesia debe saber cómo moverse en la salud, en la educación de las personas y de los hijos. Las Escrituras nos enseñan que los miembros del cuerpo de Cristo no necesitan de médicos. Santiago, el hermano de Jesús, escribió diciendo que para todo mal físico está Cristo, nuestro sustentador. Si alguno está enfermo, debe venir a los ancianos de la congregación. Eso nos dice Santiago. Era como referencia, si quieren anotarlo, Santiago 5, de 14 a 15, dice que si alguno tiene enfermedad, venga a los ancianos de la congregación, que oren, que sean ungidos con aceite, y dice que la oración eficiente, la oración de fe, sanará al enfermo. ¿Estáis alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La iglesia debe llegar al punto tal de confiar plenamente en el Señor Jesucristo. La salud y la vida física de los hijos de Dios y miembros de la congregación debe estar sujeta a Cristo Jesús. Un anciano de la congregación, un ministro de la congregación, tiene que ser superior a los médicos. ¿Por qué? Porque tiene que tener el poder de Cristo Jesús y debe perseverar en la oración. Esto es lo que nos muestra Santiago. Aún los judíos tenían ordenanzas. Para ver si había lepra o no, debían ir los sacerdotes. El sacerdote se fijaba en la persona enferma y decretaba si estaba leproso o no. Si había alguna enfermedad, no había médicos. Iban al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Si eso lo hicieron los antiguos y también lo hizo la iglesia primitiva, debemos también hacerlo nosotros. Debemos orar los unos por los otros para ser sanados y aceptar en todas las ocasiones la voluntad de Dios, si Él quiere sanar o llevarse a algún hermano. La Iglesia debe tener conocimiento del medio natural, tomar ocasión y echar mano de aquellas plantas medicinales que Jesús ha creado para bienestar del cuerpo. La Iglesia no debe recurrir a la farmacia o a la hechicería del mundo. ¿Ustedes sabían que farmacia, farmaquia, significa hechicería en griego? Bien. ¿Qué debe hacer la Iglesia? El Señor Jesús nos indicará de qué cosa debemos echar mano para cuidar este templo del Espíritu Santo, el cual es nuestro cuerpo. En la Iglesia primitiva se oraba, se ungía con aceite a los enfermos y muchos eran sanos. Pero esto funcionaba para la Iglesia y sus miembros. Hoy en día, la persona del mundo, la que está enferma con cáncer, ya en las últimas, viene a una congregación para que el ministro ore. Es muy gracioso. Liquidó todas las opciones en el mundo y viene a la Iglesia para que el ministro ore. Y el ministro, insensato y necio, impone las manos para orar por aquella persona que jamás ha venido a la congregación ni a la Iglesia. No se van a sanar. ¿Por qué? Porque la sanidad en oración es para los miembros de la Iglesia y es para la Iglesia, no es para el mundo. Ahora, sí, el Señor Jesús predicó, sí, el Señor hizo, Jesús hizo milagros, pero hablamos de que para ser sanos debemos confiar en Cristo Jesús y orar de manera conjunta. Un dato importante para los que les encanta la medicina. Estados Unidos es un país desarrollado que tiene dos grandes empresas, Roche y Pfizer, dos grandes multinacionales farmacéuticas que han sido denunciadas porque han traído medicinas que han provocado en las personas gran tormento y hasta la muerte. Aquellas personas que estaban esperanzadas en estas empresas que hagan sus medicamentos recibieron una retribución muy mala. Hay muchísimas denuncias a estas multinacionales que están en el ojo de la tormenta. Pero los hombres de este mundo y aún la Iglesia pone las manos en las personas y en las farmacias de este mundo. La educación, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción y la educación de nuestros hijos debe ser íntegramente basada en las Escrituras, desde la matemática hasta las ciencias naturales. La lengua y la literatura, la química y la física, todo debe ser sujeto a la Escritura. Toda ciencia que no sea sujeta a la Escritura debe ser automáticamente desechada. Desechen la psicología, desechen la parapsicología, desechen la lógica y toda cienciología humana, desechenla. Si no se sujeta a la Escritura, es una doctrina satánica. La instrucción del niño debe ser íntegra en las Escrituras. Toda ciencia debe ser sometida a las Escrituras. La ciencia debe llevar al niño a fortalecer su creencia en Jesús como el único ser supremo, creador y hacedor del entendimiento. Jesús es la sabiduría y de él proviene la ciencia, el consejo y el entendimiento. La educación de los niños debe estar centrada en Jesús y los padres deben ser los educadores por excelencia. Y si la congregación tiene a su vez una educación informal o formal para los hijos de los miembros de la Iglesia, ambas, padres e Iglesia, deben ser los formadores de los jóvenes y de los niños, para que Cristo Jesús sea glorificado, porque el Cordero es digno de que nosotros le conozcamos y rindamos nuestra vida a Él. Así como este mundo tiene sus naciones, sus estatutos y sus leyes, la Iglesia también lo tiene. Por supuesto que este es un tema controversial. Muchos pueden decir, estás equivocado. Perfecto, no hay problema. Puedes estar equivocado. La pregunta es, ¿qué están dispuestos a hacer para revertir cualquier equivocación? Si hoy yo le digo a las congregaciones, ustedes están equivocados, y yo le estoy presentando en el nombre del Señor Jesucristo lo que la Iglesia debe hacer para hacer el reino de Jesús, entonces debe someterse a Cristo. Ahora, si otros vienen y tienen algo mejor, que lo hagan. Les vamos a dar una mano, les vamos a echar una mano, como dicen los mexicanos, ¿Para qué? Para que el reino sea propagado y para que volvamos a ser la iglesia primitiva. Pero para volver a ser la iglesia primitiva, debemos primero destruirnos como seres en este mundo. ¿Qué significa? Crucificarnos juntamente con Cristo. Ser la iglesia en todos sus aspectos y sus formas. El trabajo, Juan 6, 27, ¿lo tenemos? Bien, vamos a terminar con esto. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Hay personas que trabajan en el ministerio, tienen que ser dignos de doble honor, y hay personas que trabajan una vida secular. Todos trabajamos de manera secular. ¿Cómo hacemos para trabajar no para lo que perece, sino para lo que vida eterna permanece? Es simple. El Señor nos ha mandado a los hombres que llevemos el sustento y el abrigo a nuestras casas. Él es nuestro gran sustentador. Todo lo que hagas, debes hacerlo para la gloria de Jesucristo, para la gloria de su reino. Todo trabajo debe ser centrado en Cristo Jesús, ya sea de los que trabajan en el ministerio como los que trabajan de forma secular. Los hermanos que trabajan dependientes también deben, de esa manera, rendir honor al Señor Jesucristo. No debemos ser esclavos del trabajo. Hay personas, personas en el mundo que son esclavos, son dependientes, trabajan para empresas y son esclavos del trabajo. Pero hay personas que son independientes y son esclavos de sí mismas. Dense un tiempo para encontrarse con Cristo en el trabajo, en la vida cotidiana. No puedo estar el trabajo por encima de mi vida con Cristo Jesús. Jamás esto debe ser. El Señor Jesús debe y tiene siempre que darnos la respuesta. Todas las respuestas están en las Escrituras. Yo actualmente, bueno, acá hay hermanos míos que han sacado a sus hijos de la escuela, a los cuales aplaudo. Estoy totalmente de acuerdo con que la educación debe ser en la casa y en la iglesia. Tengo una hija que está terminando séptimo grado y una nena en primer grado, a la cual voy a tomar la firme decisión en los meses consiguientes para educarla en casa, porque la educación informal realmente está llevando a los niños a niveles tenebrosos. Hoy en día puedo decir que un hijo o una persona que es educada en casa supera ampliamente a cualquier niño escolarizado. Cualquiera puede decir, ¿estás en contra de la educación? No. ¿Estás en contra de la escolarización? No. ¿Estás en contra de la medicina? No. Estoy en contra de todo aquello que dicen los hombres que es bueno para nosotros, pero que es malo. Las escuelas y los médicos. Estoy en desacuerdo con aquellas personas que dicen que van a curarte y lo único que hacen es prolongarte la agonía. Y estoy de acuerdo que comencemos a pensar firmemente que si queremos ser la iglesia en Salta, debemos comenzar a hacer un cambio genuino en nuestra vida. ¿Nos duela o no? ¿Quieras cambiar o no quieras cambiar? Este es un reto para nuestras vidas. Ser la iglesia primitiva, debemos dejar de serlo de boca para afuera y comenzar a hacerlo con el Espíritu de Cristo hacia adentro. Hoy tú puedes estar de acuerdo o no con lo que dije. Y yo lo que te puedo decir es, por mandato del Señor he dicho lo que he dicho. Guarde lo bueno, guarde lo que le sirva, y lo que no le sirva, deséchelo. Pero el Señor Jesús, sepa que este inútil hoy ha dicho estas cosas para la gloria del Señor Jesucristo, y que Él puede levantar a cualquier otro hombre para decirlo. Si ustedes piensan que pueden mejorarlo, hagámoslo, mejorémoslo, caminemos hacia una iglesia primitiva, pero hagámoslo en conjunto. ¿Vamos a ser un grupo? Dejemos de criticarnos y comencemos a trabajar para hacer la iglesia. Comencemos a impactar en el Valle de Lerma. Comencemos a impactar en la provincia de Salta. Impactemos en Argentina como una iglesia independiente, que no depende de ninguna denominación evangélica, pero que depende de Cristo Jesús. Amén. Voy a orar. Señor Jesús, lo que me has dicho que diga, lo he dicho. Padre, soy torpe en las palabras, Señor, perdona si entre las muchas palabras también he pecado. Señor Jesús, ten misericordia de este inútil, porque sé que en tu juicio, el día en que tú vengas, también tú, Padre amado, me juzgarás por lo que hoy he hablado a mis hermanos. Así que haz justicia con mi vida y con la vida de mis hermanos, Señor Jesús. Señor, dale sabiduría y entendimiento para que ellos sean también mis maestros, para que yo también aprenda de ellos, oh Cristo Jesús. Soy un hombre falente y tú me has perdonado muchos pecados, como has perdonado los pecados de todos los que estamos aquí. Señor, me rindo en tu presencia. Te ruego, Cristo Jesús, que nos perfecciones. Te ruego, Padre amado, que tú seas en mí y en los hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Amén.